Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Stay in my heart, you know. You really care.

Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.